todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy es una audición particular, por lo menos para quien habla, porque nos vamos a estar despidiendo de este espacio, de esta audición partidaria, hasta después del 11 de mayo, quizá, o no, veremos. Porque, bueno, como decía Pablo, el compañero Pablo Acosta, hoy de mañana nos han propuesto para candidato común en Maldonado, y bueno, ya si esto pasara, que lo ratificaran todos los convencionales mañana, los compañeros, como candidato común ya no vamos a poder realizar estas audiciones partidarias. Pero bueno, la excelente noticia es que la va a estar realizando el compañero Gonzalo Isasmendi a esta audición, así que bueno, va a estar muy bien cubierto este espacio, y esperemos que también que después él permanezca, continúe en este espacio. Así que bueno, el saludo a todos ustedes, el agradecimiento por la paciencia, viernes a viernes, y seguramente nos seguiremos escuchando, pero bueno, y viendo, pero desde otro rol, circunstancialmente, en esta etapa. Hoy queríamos hacer unos breves comentarios de esto que nos genera sensaciones, sentimientos de todo tipo, pero esta arremetida fascista a través de Donald Trump, ¿no? Al frente del imperio como emperador que se siente Donald Trump. Este planteo de que va a ocupar Gaza y la va a limpiar, ¿no? O sea, que trata a los palestinos de basura, algo que hay que limpiar, algo que hay que mandar a países vecinos como a Egipto, cosa que por supuesto que está siendo rechazado por toda la comunidad árabe. Además, está teniendo un amplísimo rechazo internacional, ha recibido respuestas de la ONU, que estarían alerta, respuesta de la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto que haber recibido a Netanyahu allí en Estados Unidos generó movilizaciones amplias de los sectores populares en Estados Unidos, que son las cosas que a uno le dan ánimo, perspectiva y satisfacción de que en el propio Estados Unidos haya respuesta popular a estas cosas. Pero por otro lado, uno siente hasta dolor, ¿no? Porque ¿qué ha expresado el gobierno nacional? ¿Qué ha expresado la Cancillería del gobierno nacional ante estos dichos, nada más y nada menos que del actual presidente del imperio, ¿no? De los Estados Unidos. Por supuesto que no hemos escuchado nada. Entonces, a partir de estas cosas, debieran por lo menos tener la decencia de dejar de hablar de democracia. Porque la coalición republicana, la derecha tradicional de este país, con el agregado fascista o pseudofascista que tienen de cabildo abierto, fruto de sus intereses, de sus más profundos intereses económicos y de clase, por supuesto que van a terminar abrazados y apoyando un genocidio, como han apoyado, que han sido cómplices, que le han mandado víveres como sustento para las tropas que cometían ese genocidio, que le mandaban carne sin hueso, que le empezaron a mandar con hueso, el sostenimiento de las relaciones diplomáticas, el poner en aceptar que Israel es el soberano de Jerusalén y a partir de un trato con Israel poner una oficina de investigación en Jerusalén. Todo esto oprobioso que ha pasado y que no puede más que pasar cuando te condicionan tus más profundos intereses, como le pasa al gobierno nacional a través de sus intereses de clase, por supuesto. El tema es que después siguen hablando de democracia y democracia plena porque no son unos sinvergüenzas, solamente porque son unos sinvergüenzas. Pero por otro lado está el gobierno electo. ¿Ustedes han escuchado algo, alguna declaración contundente de la presidencia del Frente Amplio, del presidente electo Yamandú Orsi, del canciller electo? No los escuché, por las dudas estuve buscando, ahora antes de entrar a la audición no encontré, ¿verdad? Entonces, claro, conciliar los intereses populares, los nuestros, pero sobre todo los de Gaza, de los palestinos, con el imperialismo, es imposible. O sea, es una la más burda y absurda ilusión que tiene el progresismo de que se pueden conciliar los intereses de la gente, del pueblo, con los intereses del imperialismo en la época actual, ¿verdad? En la época que ya no les cabe la democracia, que ponen un emperador, que ponen un fascista al frente del imperialismo y que empieza a anunciar una política de anexiones, una política de extensión territorial, que quiere ocupar Groenlandia, que quiere hacerse del canal de Panamá, que quiere ocupar Gaza, ¿verdad? Para hacer torres Trump en Gaza. En ese momento es una bruta ilusión pensar que se pueden conciliar los intereses de la gente, del pueblo, de los pueblos, con los intereses del imperialismo. Entonces, un aspecto de estas ilusiones conciliatorias, por poner un ejemplo, este diálogo social que se ha anunciado que se va a llamar, que para sacárselo al Partido Comunista, porque es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tienen un ministro supuestamente comunista, que no es, que hace mucho tiempo que se pasaron a socialdemocracia, pero allí ponen un ministro que proviene de décadas del movimiento obrero, que su tarea es el trabajo y seguridad social, pero deciden sacárselo y ponerlo en la UPP. ¿Escucharon algo, algún berrinche, por lo menos, de Juan Castillo decir, muchacho, pero si me pones acá, no me pongas de florero, no? Bueno, va a la UPP, a presidencia, para tenerlo controlado ellos. Nos anuncian que siguen las AFAP, nos anuncian que siguen los 65 años, y no nos dicen nada de un aumento, por lo menos como el que se pedía, de las jubilaciones mínimas. Entonces, este diálogo social tiene como contenido sacar una reforma como la de la caja bancaria, ¿verdad? Que por 3 pesos que ponen los bancos, que están ganando, se lleva la plata en carretilla. Habían ganado 1.200 millones de dólares en el 23 y ya lo superaron en el 2024, y en lo que va del 2025 vienen en aumento. Entonces, por 3 pesos... y aparte que se van a bancarizar todo el mundo, etcétera, etcétera, por 3 pesos lo que hacen es que los trabajadores tengan que aportar más, que los trabajadores tengan que trabajar más tiempo, ¿verdad? Que aparte los jubilados de esas cajas tengan que poner un impuesto más de, creo que fue un 4%, pero sacar una reforma absolutamente antipopular sin grabar un peso prácticamente, o por chirola, por una mendicidad del gran capital, ¿verdad? Y hacer todo esto con un supuesto apoyo de los trabajadores, que en realidad es solamente el apoyo de la aristocracia obrera, de la burocracia sindical, de la cúpula conciliadora del PCNT, que va a ir a ese diálogo social y que va a apoyar una reforma de estas características, y en esto basan sus ilusiones de conciliación de los intereses de los trabajadores con la expresión, ¿verdad?, del imperialismo, del sistema financiero en nuestro país, que son las AFAP, ¿verdad? El problema que acá hubo 1 millón de trabajadores, 1 millón de personas de nuestro pueblo que dijo que no quiere más AFAP, que quiere jubilarse a los 60 años, tener el derecho a poder jubilarse a los 60 años, y que también entendía que era absolutamente necesario un aumento de por lo menos lo que rondaba en aquel momento de 4 o 5 mil pesos, de un saque, no de a poquito, de a chirola, como se está haciendo ahora, a las jubilaciones mínimas. Entonces, vivimos la época de las ilusiones conciliatorias, una época que va a acabar. Una época que va a acabar porque cerró Yasaki, tiró 1.200 personas a la calle, porque ahora viene Isusa diciendo que tiene que hacer una reestructura, porque están anunciando otras empresas que se van a ir del país, ¿verdad? Porque empiezan a robotizar toda la economía, porque cada vez quedan menos trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante estas cosas, más temprano que tarde, va a haber una respuesta del campo popular, ¿verdad? Por más allá de que todos los días nos digan que vamos bárbaro, por más allá que nos digan que el Frente Amplio vino a cambiar las cosas, que no las va a cambiar, porque O'Donnell nos dice uno y otro día que el camino va a seguir siendo el mismo, que la acumulación de los últimos 40 a 50 años, que hay que seguir atrayendo inversiones, que hay que rebajarle más el gran capital, etcétera, etcétera. Y por todo esto, compañero, es que nosotros tenemos mucha fe en el futuro, más allá de la dificultad que tenemos hoy para que la gente acepte o haga acuerdo en las ideas de la izquierda. Entonces, fruto de que estamos seguros de que por este camino cada vez nos acercamos cada día un pasito más al abismo, también estamos seguros que cada vez más gente va a ir haciendo conciencia y que más temprano que tarde la izquierda va a empezar a crecer. Y por eso, en este momento, en este momento tan difícil para que avancen las ideas de izquierda, es cuanto más tenemos nosotros la obligación moral de estar presente. Y por eso también es que nos alegra tanto que en 11 departamentos ya esté confirmada la presencia de la izquierda, la presencia de la Unidad Popular, la presencia de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, dando la lucha electoral departamental como un jaloncito, como un mojoncito más en la lucha por la reconstrucción de la izquierda, porque las ideas de izquierda permanezcan en el debate, para enfrentar los planteos privatizadores, para enfrentar la absurda idea de que las privatizaciones van a resolver los problemas, como lo veíamos en estos días de Lema prometiendo que va a arreglar los problemas de la basura del Montevideo privatizando. Eso no pasa, ¿verdad? Entonces, el saludo a la valentía de todos los compañeros que han dado este paso, también a los demás que por las condiciones no pudimos, pero que van a estar en la pelea. En todos lados hay cosas para ir haciendo, ¿verdad? La lucha que se va a venir por el presupuesto, la lucha que se va a venir por la defensa de la educación, la lucha que se viene, ¿verdad?, por la denuncia, este diálogo social, y por la defensa de la seguridad social, de los tres puntos de la papeleta, ¿verdad? Pero bueno, mañana la convención de Montevideo, la convención de Canelones, la convención de Maldonado, ya se hizo en Soriano, ya se hizo en San José, el lunes va a estar la de Rocha, se viene la de Durazno, etcétera, etcétera. Así que bueno, compañeros, la alegría de esta presencia organizada de la izquierda también en esta campaña para seguir dando esta lucha imprescindible por la reconstrucción de la izquierda en lo ideológico, en lo político, en lo organizativo, en la lucha social, ¿verdad? Sobre todo también cuando nos enteramos que en este momento vuelve a sufrir un revés la lucha en contra del proyecto Neptuno, que vemos como en Avellaneda un curso de agua, el arroyo Sarandí, apareció rojo, nadie declara nada, porque la región es víctima de este modelo. Entonces, veamos por donde lo veamos, la presencia de la izquierda es absolutamente necesaria y estamos dando un gran paso por la lucha de la permanencia de la izquierda, que como decimos, todo el futuro será de crecimiento. Nos despedimos entonces, hasta próximo aviso. Sigue con ustedes viernes a viernes el compañero Gonzalo Isasmendi, así que los dejamos en buenas manos y bueno, nos seguiremos reencontrando por unos meses en otro rol. Que pasen bien. Probablemente el domingo nos reencontremos, pero ya hablando como candidato a intendente de Maldonado, como candidato común, pero no ya en estas audiciones partidarias. Ahora sí nos despedimos, como ustedes saben, de lunes a viernes de 12:15 a 12:30 la audición del Movimiento 26 de marzo, y el domingo se reencuentran con los compañeros a las 9:30 en la audición dominical. Que pasen bien.